Bueno, Guillermo Sorsori, remate que parece más remate de verano que remate de invierno, ¿no? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? Sí, buenas tardes. Gracias a Dios con este clima, ¿no? Este veranito anticipado que, bueno, también te da un poco de miedo en qué va a terminar todo. Pero bueno, no, la verdad que se han secado los caminos. Se ha podido dar el remate que era lo más esperado, pero bien contentos, acá estamos disfrutando. Buenos valores, digamos, que ya se veía bien. Ya en el último remate vimos buenos valores, ahora es como que se afirmó un poquito más y no hay bajas, digamos, ¿no? Sí, lo que más llamativo que a mí me pareció en el remate es cómo se ha afirmado lo pesado, ¿no es cierto? Ajá. Ese ternero de 240, 250, que era lo que más estaba dando trabajo, bueno, será que está empezando a salir lo que es tema de firlo y, bueno, la reposición, pero sí, la verdad que los valores, más que... Sí, tenemos más que hablar de 20 pesos para arriba. Sí, 22 pesos, 22, algún lote más liviano de 23, 24 pesos, sí. Que realmente, muy buenos valores. Guillermo, la hembra también, ¿no? Firme. Casi los mismos valores del macho. Sí, la hembra había, hay que destacar que había excelente calidad de ternero, ¿no? Sí, sobre todo para esta época. Para esta época, estamos en septiembre, ya pisando septiembre y teníamos 550 machos y casi 500 hembras, pero de una clase espectacular. Pero el valor de la hembra ya se asimila al macho, yo no sé si es por una falta de que ya viene escaseando el ternero, claro. Pero realmente el valor de la hembra sorprende, sí. Bueno, hay un mercado del gordo que también está marcando mejoras y no podía ser de otra manera que esto también tuviera que mejorar. Sí, porque el gordo estamos vendiendo. Lo que pasa es que me parece que se vio antes la invernada, sí, yo creo que han cambiado los roles. Es cierto, ¿no es cierto? Porque antes vos esperabas que vender el gordo para salir, y hoy los valores de la invernada realmente reconfortan al productor, ¿no? Que es el, en definitiva, el que labura, el que nos confía y el que año tras año va formando mejor genética y mejor calidad, porque lo venimos viendo. Antes veía el lote mestizo, algún careta o mezclado con, y ahora se ven mucho más definidos, ¿no? Bueno, ese es el premio también al esfuerzo y a la dedicación de la gente. Seguro. Guillermo, el día 16 de septiembre, ¿cuántos años? Acá en Recalde vamos por el cuarto año. Ya estamos con 4 años acá en Recalde. Bueno, ya después de lo que estuvimos dando allá en Olavarría con la Artirigoyen. Pero sí, ya 4 años acá afianzado. Gracias a Dios, muy agradecido, muy contento y muy conforme. Y con mejora. Sí, vamos. Hay algunas mejoras. Hay algunas mejoras, le estamos haciendo. Sí, la verdad que son necesarias porque no... Nosotros, cada vez que teníamos que salir a comer en día feo, teníamos que ir al club y, bueno, era un contratiempo también para la gente que viene y bueno, empezamos a hacer un quincho ahora que, si Dios quiere, para el remate de cabaña acá del 2 de octubre, si Dios quiere y la Virgen no... lo estemos terminando y lo vamos a poder inaugurar, sí. Bueno, está trabajando a full, también rapidísimo. Sí, quiero explicarle a la audiencia que no ve las instalaciones, bueno, Guillermo ha hecho una edificación con unas habitaciones como para quedarse a dormir, porque necesitan quedarse el día antes del cierre y todo lo demás, lleva su trabajo, quedarse a comer y, bueno, un quincho para poder almorzar bajo techo. Claro, sí, porque no, sinceramente, era una cuestión de que nos gusta comer abajo las plantas, pero vos viste lo que hay en época. Por ahí llueve y sonaste. Entonces, bueno, aprovechamos también para poderlo inaugurar ahora para el remate de Alejandro, de la María Luisa y la Reforma, el 2 de octubre. Y bueno, contento, trabajando en una localidad que nos ha recibido bárbaro. Sí. Con una opción más de trabajo y muy contento. La hacienda se junta, con buenos valores. Nosotros siempre decimos, ¿no? Le damos prioridad a defender siempre la parte vendedora, porque el comprador, yo tengo la política, se defiende solo. Vos viste lo que es abajo y bueno, uno haciendo el esfuerzo y sumando siempre alguna inversión para esta gente. Gracias, Guillermo. Felicitaciones. Bueno, gracias a vos, Hugo, y un saludo a la audiencia. Gracias.